hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a un compañero de ANRED. ANRED es la agencia de noticias que es nuestra fuente de información muy, muy importante para informar todos los días aquí en esta radio comunitaria. Buen día, Nico. ¿Cómo está? ¿Todo bien, chicas? Bien, bien. Contanos, adelantábamos algo que sucedió con reporteros de ANRED en el barrio de Caballito. Sí, bueno, lo que sucedió el otro día fue que el viernes a la noche hubo una aprehensión ilegal de un muchacho en la vía pública que estaba teniendo una discusión, la policía... se acerca, lo empieza a violentar, lo tiran al suelo, le dan la cabeza contra el cordón, intentan ahogarlo en la... Ese día, les recuerdo, no sé si hace unos días, llovía, a Cántaro, le intentaron ahogarle la cabeza en el agua de la zanja, como se ve en el video, como se viralizó en varios lados. La compañera, justamente, que hizo el video, obviamente no quiere dar su nombre, quiere estar a resguardo, porque esta misma policía que hizo este apremio ilegal es la misma la que la amenazó diciendo si publicás el video te vamos a localizar y te vamos a buscar. O sea, una amenaza directa a la compañera. ¿Cómo se vienen dando amenazas directas todo el tiempo? ¿No? Todo el tiempo. Así de este tipo y en la calle directamente, como vienen haciendo desde que asumió este gobierno, tirándonos balazos de goma a los ojos, a las cabezas, a los cuerpos, a los trabajadores y trabajadoras de prensa, gaseándonos, cagándonos a palos. Pero bueno, ahí seguimos, a pesar de todo, seguimos estando donde tenemos que estar para informar las cosas que hay que informar, porque en general, si no, los medios hegemónicos de esto no te sacan absolutamente nada. Y si no fuera espacios como FM La Tribu, o como, bueno, la agencia de noticias ANRED, o como otras agencias de noticias así alternativas, hay cosas que no las ves, que no te las muestran. Y si no te las muestran, no pasa, ¿no? Y lo que no se nombra no existe, lo que no se te muestra no pasa. Entonces, si pasa así, esto sigue pasando y esta gente sigue avanzando y sigue violentando a compañeros y compañeras de trabajadora de prensa, a manifestantes, sigue hambreando a la población, sigue en la situación en la que estamos, ¿no? Cada vez peor. Cosa más que quiero agregar es lo siguiente, que ese mismo día, mientras estaba sucediendo esta situación en Caballito, salíamos también de lo que era la Facultad de Aguas Sociales y en las inmediaciones de San Juan y Santiago del Estero, nos encontramos con un corte de calle, una camioneta de la policía, una moto, empezamos obviamente en tarea periodística, siempre preguntándonos qué pasa, por qué, cómo, cuándo, dónde, empezamos a caminar, dijimos, vamos a ver qué es lo que está sucediendo, en la esquina de Cochabamba, en la siguiente cuadra, había un grupo en principio de cuatro policías guarecidos ahí a la sombra, y cualquier distraído o distraída que pasaba, lo agarraban, lo ponían contra la pared, lo revisaban de arriba abajo, le sacaban fotos, se le cagaban de risa, y después lo liberaban después de haberlo amedrentado. Y, sin ir más lejos, tenían autos de civil sin patente. Y no eran solo cuatro, había otros tres dando la vuelta. Cuando nos cruzamos, porque había dos chicas que tenían 19 años, que estaban mirando la situación y que muy valientemente estaban puestas ahí con sus teléfonos celulares, filmando la situación y diciendo, como eran vecinas de ahí, dijeron, nosotros no nos van a amedrentar, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque no es la primera vez, y nos acercamos obviamente a darle soporte, vamos a las cámaras para poder fotografiar la situación, se nos acercan para pedirnos documentación, ya vimos que estábamos identificados como trabajadores de prensa, y le consultamos por qué estaban haciendo esas tareas en esa esquina, a esas horas, con ese corte así tan ilegal, con esos autos sin patente, y nos dijeron, no, esto es control poblacional, así, esporádico, decía. Esa fue la excusa que dieron para hacer eso. Terrible. Nicolás, no, si bien... Una especie de razia nocturna, ¿me entendés? Sí, me escucho. Nicolás, si bien la policía de alguna manera, aunque haya ido en aumento, nos tiene acostumbrados a este tipo de situaciones lamentables, quería consultarte cómo ves la situación de los trabajadores de prensa, sobre todo con este cambio de gobierno que de alguna manera reprime a todo el pueblo sin hacerles asco a nada, y donde los trabajadores de prensa se ven fuertemente afectados. Ya vimos en las últimas movilizaciones cómo han sido gaseades y baleades, al igual que el resto de los manifestantes, ¿no? Mira, la situación es cada vez peor. Nosotros lo que vemos es que esto se está recrudeciendo, porque desde el 31 de enero, que fue la primera, movilización en la que directamente se nota que hay una bajada de línea para ir a reprimir a la prensa, porque vos ves el listado de que había sacado Cipreva, de lo que en su momento éramos más de 30 trabajadores de prensa, yo después hice un relevamiento aún mayor, somos casi 50 les trabajadores de prensa, fuimos reprimidos entre el 31 de enero y el 2 de febrero, que conformamos el colectivo de Ojos que sí la ven, inauguramos una muestra en la Escuela Pública Maestro Quinquela, que la quieren cerrar, que en este momento está cerrada y demás. En ese momento nos vinieron a buscar, nos marcaban, yo declaré en el anexo del Congreso, en el informe de la Comisión Provincial por la Memoria, y después también fui a declarar a diferentes organismos de derechos humanos, diciendo, miren, acá están las fotos, nos estaban marcando desde afuera, nos vinieron a buscar, nos cazaron el 31 de enero y el 2, nos gasearon, nos cagaron a palos, nos cagaron a tiros, y fue arriba de la plaza, fueron a cazar a la gente arriba de la plaza, como se vio en los medios. Después lo que pasó con el resto de los días, nos siguieron cagando palos, en el Inca también nos hicieron lo mismo, nos comimos tonfazos, detenciones, porque también lo que está pasando es que están deteniendo, no solo nos están violentando, sino que además nos están deteniendo. Sí. Lo que es clarísimo es que quieren apagar los ojos que estamos mostrando, que sí la vemos, que estamos mostrando las cosas que están pasando, la violencia que ejercen a los jubilados, a las jubiladas, a las y los les trabajadores, a toda la población en general y en particular a los trabajadores de prensa. Uh-huh. Otra cosa más, lo que pasó el miércoles, por ejemplo, la jornada de ollas populares, sí. Una emboscada, tremendo. Una clarísima emboscada. Y lo que pasó el viernes también, el viernes, mientras te estaba contando que estábamos en la charla en la Facultad de Uvas Sociales, en la charla de fotoperiodismo por necesidad y urgencia, hablando entre otras cosas como por ejemplo del cierre de Telam, y de lo que es de la caída del archivo histórico que tiene Telan ahí, que uh-huh, ahora está sí. Todo vallado, y con los compañeros y compañeras que están en la puerta resistiendo con la asamblea, ese mismo viernes hubo esta doble pinza que hicieron la Policía de la Ciudad, la Policía Federal, en frente del Congreso, a diputadas y diputadas del Frente de Izquierda y diferentes trabajadores de PEDIDES que se estaban manifestando luego de la asamblea lo que fue el Inca. Sí. O sea... Viene cambiando el protocolo de una forma muy veloz. El miércoles se vio, el viernes se volvió a repetir, y hoy y mañana, que hoy ahora, después de estar con ustedes, yo tengo que ir justamente a cubrir lo que es la carpa y radio abierta de los jubilados. Se supone que también va a estar una situación muy picante, y lo mismo el 18, que es la marcha por Palestina, que ya sabemos uh-huh. la situación en la que nos ha metido a todos este gobierno, pronunciándose a favor del Estado sionazi genocida sí. De Israel y que lleva muertos más de 15.000 niños, mujeres, civiles, bloquean las redes de quienes informamos la situación que está pasando en Palestina, nos persiguen, es la verdad que lo que está sucediendo no tiene parangón en lo que veníamos visualizando. Sí. Y si nos estamos organizando, y estamos organizados y firmes en la lucha, como te decía, sin dejar que nos amedrenten, a pesar de todo lo que están haciendo, intentando informar en tiempos difíciles, en toda esta situación, porque si no, bueno, nos pasan por arriba y nosotros no vamos a dejar que pase eso. Sí, precisamente te iba a decir eso, ¿no? Como que la contracara de toda esta represión y esta persecución es la fuerza, ¿no? Y la organización que se ve en relación a la movilización frente a la embajada del mal llamado Estado de Israel. Finalmente, el jueves resuelve quedar en Plaza de Mayo, ¿no? La acción va a ser en la Plaza de Mayo, precisamente como una medida de autocuidados colectivos. Claro. Entonces, seguimos estando en las calles porque no nos van a sacar, pero lo que vamos modificando permanentemente son las medidas de cuidado, ¿no? Como el vamos a seguir informando, vamos a seguir haciendo las coberturas y vamos a seguir perfeccionando y ajustando el modo en que nos cuidamos y damos esta otra realidad, ¿no? Que como vos bien decías al inicio, si no la contamos, tampoco la ven y tampoco existe. Sí, y respecto de esto, me gustaría, ya que les agradezco por el espacio que me están dando para conversar respecto de todas estas situaciones, respecto exclusivamente de lo que es la parte de seguridad, invito a les compañeros trabajadores y a la población en general, porque todo el mundo puede registrar, ¿no? El accionar policial, el accionar de las fuerzas represivas, eso tiene que quedar muy en claro. Estamos amparados por la ley, por la Constitución Nacional, artículo 14, 32, Tratado de la Comisión Americana de Derechos Humanos, etcétera, específicamente el de trabajadores de prensa, libertad de prensa, bueno, dos leyes de 1908, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros. Es necesario que la gente setee bien sus cámaras y teléfonos con fecha y hora, porque una fotografía no es solo una fotografía, es un registro documental que puede servirle a un abogado, a un juez, para determinar una sentencia, para determinar una situación. Es una prueba documental en un juicio, una fotografía con la fecha y hora exacta del lugar, porque ahí no hay grupo, no hay mentira, no hay fake, ahí es la foto, la fecha, en el momento y en el lugar preciso. Eso en principio. Segundo, invito también a la población, invito también a los trabajadores de prensa, los que sufrimos violencia y los que vemos continuamente esta violencia que están ejerciendo sobre la población, que hagamos las denuncias pertinentes en la Comisión Nacional de Prevención por la Tortura, en la Comisión Prevención por la Memoria, en la CORREPI, en ACBI, presentándose a declarar y poniéndose a disposición de les abogados, de les compañeros que fueron reprimidos, ¿me entendés? Sí. Preocuparse no solo por sacar la foto, sino preocuparse por quién es ese compañero o compañera que fue reprimido, que está siendo detenido, a dónde se lo llevan, hacer el seguimiento, para que no quede solo en la foto o solo en mostrar la noticia y hacer nuestro trabajo de tarea de prensa, sino contraatacar en esta situación. Exacto. Y presentarnos firmes frente y en este frente y unides para que se den cuenta de que estamos organizados y que el trabajo de los trabajadores de prensa no es un trabajo individualista y solitario como ha sido muchas veces un montón de tiempo, que lo suele ser una persona detrás de una cámara sacando una foto. No, conformar estos colectivos, darles difusión, apoyarnos entre todos, y esto, que no quede simplemente en ese trabajo de la nota, sino ir a la denuncia, que estos tipos y estas tipas no se los lleven de arriba, porque si no, vamos a seguir igual o peor. Sí, yo pensaba como que, no sé, las fuerzas, la policía, están como envalentonados, hay mucha presencia. El otro día, un día común, presencia de 5 policías adentro del Inca, o sea, un día no ni de manifestación ni nada, pero como mostrándose ahí adentro del Gomón. Salís para el puente Pueyrredón, hay hay unos despliegues diarios, diarios, con tipos con armas grandes, o sea, como está creciendo, ¿no? Esa presencia todo el tiempo de la policía. Tal cual, es la militarización de las instituciones públicas ante los despidos masivos y los cierres, porque lo que no pudieron lograr con el DNU, que todavía sigue vigente a pesar de que se han bajado partes, y lo que no han podido lograr con la ley ómnibus, lo han logrado de alguna manera despidiendo masivamente a los trabajadores, dejando inoperantes a las instituciones públicas. Ah. Entonces, lo que no pudieron lograr con eso, lo lograron con los despidos, incluso con los cierres, como por ejemplo fue el cierre masivo de las sedes de NACOMA a nivel federal, uh-huh. Y así tantos otros tipos de instituciones públicas, que están obviamente colapsadísimas, en las cuales, como vos bien decís, se pavonean y se muestran, y justamente lo que quieren es eso, es amedrentarnos. Pero yo te puedo decir también que esta gente que está en la calle haciendo eso, ¿no? Que muchos dicen, la policía está trabajando. No, eso no es un trabajo, hermano. Reprimir a la población, al que va a reclamar un plato de comida, al que va a reclamar por trabajo, por techo y demás, no, eso no es un trabajo. Porque si no, esto que estamos en lo mismo de los milicos, la obediencia de vida. Sí, exacto. Esta gente se tendría que sublevar ante eso, y no lo está haciendo ni lo va a hacer porque cobran sus buenos sueldos para reprimirnos. Uh-huh. Recordemos que hay un cabo raso o diferentes, ¿cómo se llama? Oficiales menores en las fuerzas de represión del Estado cobran de 800.000, 900.000 pesos para arriba. Los capos de esos cobran un palo y medio, dos palos. Los que están arriba de esos cobran 3-6 palos. Una botella del MK9, que es este nuevo químico que nos tiran, que sí, parece un fuego líquido, de un día para el otro, ¿cómo se llama? El efecto que tiene vale 200.000 pesos. Entonces, ¿cómo que es? Plata no hay, pero tienen plata para hacer los mega operativos. Mismo Milei, la otra vez declarando en la charla que dio en la IEFA Latam Forum, dijo, Belliboni dijo que iban a ir con 50.000 y en realidad querían ir con 100.000 y nosotros le pusimos miles de efectivos de más. O sea, él mismo diciendo el derroche de dinero que hizo en fuerza de seguridad y en operativo, para después decir que no hay plata. O sea, tal cual, o sea, lo que está pasando, lo que estamos diciendo es que es una mentira, que no hay plata, la plata está, se la están fugando. La están usando para la timba financiera, como también lo hizo Macri, pero 10 veces más rápido. Si no nos unimos en las calles, exacto, en las luchas, en las asambleas populares, en las asambleas barriales, si no continuamos visibilizando, si no continuamos denunciando ante los organismos que tenemos que denunciar, esta gente sigue avanzando y no lo podemos permitir, porque si nosotros que tenemos las posibilidades y las herramientas haber podido estudiar, yo me recibí en la escuela pública, uh-huh, la sí, Quinquela que quieren cerrar, que ahora estamos en pie de lucha para que no la cierren, es la primera y única escuela pública de fotografía de la capital federal, uh-huh. O sea, no es un por acaso que cierran este tipo de cosas, es un ataque sistemático a la cultura, al trabajo, a la educación, a los trabajadores populares, a las socias populares. Hay compañeros y compañeras de algunas organizaciones que todavía no se han despertado y se tienen que despertar, y tenemos que estar todos juntos en las calles, en la lucha, junto a los jubilados, como a jubilades ahora al mediodía, que para mí los jubilados son mis héroes y heroínas en todo este lío, que son los que siempre están junto con los docentes, el cuerpo de trabajadores, de los hospitales también, que están en una situación extremadamente precaria, las trabajadoras de los comedores populares, que son las que más ponen el cuerpo en toda esta situación, y que vemos día a día cómo los pibes se cagan de hambre cada vez más, y cada vez son más familias las que van a buscar comida. O sea, la situación es aprendiendo también de otras luchas, como por ejemplo la de las madres, uh-huh, de total, Plaza de Mayo, total, cuando ellas dicen sin prisa pero sin pausa, sin uh-huh, pausa, sin dormir, porque estos tipos no descansan, uh-huh. Estos tipos que están en el gobierno tienen poder y guita y no descansan, entonces nosotros tampoco tenemos que descansar, uh-huh. Tenemos que continuar haciendo lo que venimos haciendo y siendo más inteligentes todavía para poder adelantarnos a esas situaciones y tener la inventiva suficiente para poder contrarrestar esos protocolos, esas emboscadas, esos aprietes. Eso es lo que deberíamos recrudecer también nosotros, ¿no? Avanzar, no solo resistir, sino avanzar. Totalmente, totalmente. Nico, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, y bueno, vamos a seguir en contacto y nos vamos a seguir viendo ahí en las calles. Muchísimas gracias, chicas, ustedes, muchas gracias por el espacio, como siempre, y estamos en las calles y estamos en la lucha, acá estamos, no nos vamos, y vamos a continuar luchándola y mostrando lo que no quieren que la gente vea.